Buenas noches, muchas gracias por venir en un día tan complicado para salir de casa. Yo soy Antonio y coincidí con Pablo, no lo conocía personalmente, en Zaragoza hace una semana y por lo visto me comprometí a presentar este libro. Según me contó días después, cuando recuperé un poco el conocimiento después de la fin de beber. Y la verdad que me alegro porque me mandó los libros y creo que lo he disfrutado mucho. Ahora vamos a ver más o menos de qué manera creo haberlo disfrutado. Y en fin, yo estudié un año de filología hispánica, que es un año uno más largo de mi vida, y aprendí que un poco la literatura era. La literatura, según aprendí en la facultad ese año, era imposible de entender con un manual, sino explicar un poco lo que cada uno sentía al leer. Y en este sentido voy a basar mi presentación. Para quien no lo conozca, Pablo López Cantó, nació en Madrid en el 75, profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza y autor de dos libros de poesía, tres con este, mi libro de poesía, Cuaderno de sublevaciones 2008, Moneda falsa 2014 y un ensayo de Foucault, Pensar y resistir en 2011. Y el libro que hoy presentamos, que es Estampa de infortunio, y quien no lo tenga, animo a que lo compre. Porque de eso se vive, de vender libros. Por lo menos nos podemos pagar la cerveza después de la presentación. Llego al último libro de López, de casualidad, y salgo de ella con mal cuerpo. Es una sensación muy parecida a cuando un amigo demasiado borracho o drogado te lleva a un after, de eso a los que hay que llamar a la puerta, al timbre, te miran y después te dejan entrar. Es la sensación que tenía con el libro. Ese after oscuro al que uno llega sin saber muy bien cómo y sale con una sensación extraña. Sé de lo que hablo, he ido a muchos de esos sitios. En la estampa de Pablo hay un deseo, un poco caníbal, hay mucha frustración en sus personajes, o he querido verla, y ensoñaciones muy oscuras. Hay un profesor concupiscente en el primer relato, antirrelato, hay una sirena, que yo creo que los cuentos que a mí más me han gustado. Y ya veremos que en estos pequeños cuentos, que ahora veremos cómo lo podemos definir, hay una lectura muy sombría de la realidad. Una realidad ficticia, ¿no? Una realidad entre comillas. Una realidad que parece creíble, pero yo creo que también tiene un ejercicio muy sólido de ficción. El libro tiene dos partes. Tiene una parte en la que se habla de estos antirrelatos, que ahora vamos a ver lo que son. Después hay una parte final, una coda gótica, que es el caso de Lucía Smith, que ya desborda, cuando ya te va llevando el autor por un paisaje, en mi opinión, muy oscuro, humano, oscuro y humano, valga la redundancia, ya te lleva al caso de Lucía Smith, que me parece ya un desborde de oscuridad y me parece un relato gótico decimonónico llevado al siglo XXI, una historia de dudas, de incompatibilidades, de amores imposibles y metáforas de una convivencia. Estampa del infortunio, un libro de terror, en mi opinión, un poemario de terror, que es un terror, no terror como tenemos muchas veces la concepción cinematográfica, sino un terror cotidiano, psicótico, muy cercano en mi opinión, a las películas, por ejemplo, Enemy de Villeneuve o Inland Empire de David Lynch, también un poquito de Henry James. Y la referencia que saco, que es un poco pillada con alfileres, pero he leído mucho de él y de gente cercana a Lovecraft. Es decir, yo creo que Pablo lleva el terror al día a día de una manera que se hacía mucho en el terror de principios de siglo, que era acercar el terror un poco a la cotidianidad. Habla del abismo, habla de la galaxia y habla de bestias disfrazadas de mundanidad. Cuando en política se habla de la gente, así en mayúsculas, como portavoces de un sentimiento unívoco, ¿no? Se habla de la gente como un mundo de personas que sienten y padecen de una manera unívoca y a la par, siempre pienso en esa frase muy, muy andaluza que es cada uno, ¿no? De puertas para adentro, cada uno es cada uno, y yo creo que Pablo en el libro habla de ese cada uno es cada uno, es decir, habla de una serie de personajes que sienten de una manera muy íntima y muy diferente. Es una gente muy particular, es muy creíble y también increíble. Yo creo que todo nos ha pasado una vez que hemos conocido a alguien con una vida increíble, pero dentro de su mundanidad. Y yo creo que él coge esa idea, o por lo menos la lleva dentro, y creo que la plasma en el libro. Hay ladrones, hay policías, hay amantes, hay perdedores, hay buenas personas con las entrañas un poco retorcidas, y hay mujeres desconocidas, como él las llama, pero que a todos nos suenan de algo. Hay amor, pero hay un amor muy etéreo, muy inasible. Hay ganas de contar una historia, yo creo que el libro cuenta una historia fragmentada. Él cuenta a través de personajes su propia historia, creo entender. Tú sabes que siempre me puedes contradecir, incluso puedes insultarme delante de tu familia. ¿Sabes qué persona? Somos más. O sea, sois más, o sea que en un momento dado, Ramón es amigo mío, es un chico más grande, es un chico alto, ¿sabes? Pero tú sabes, cuando hay una presentación literaria, los presentadores nos creemos en una posición de la verdad. En realidad lo que estamos haciendo es interpretar. Entonces el problema de interpretar en la realidad doméstica de cada uno es que tú, bueno, se queda para ti, ¿no? Pero si tú vienes aquí a interpretar un libro y está el autor delante, él puede estar diciendo, ¿qué dice? ¿No? Puede estar pasando eso. Pero yo sigo y después, como hay una pregunta que yo te hago, ahí es tu turno para insultar. Yo creo que él cuenta una historia fragmentada, es como Rue del Percebe, mi cómic preferido. Está Maus y Rue del Percebe. Habitada por personajes atormentados, cargados de deseo, con vida muy laberíntica y una luz que de tan lejana se confunde con la noche. Esa ha sido mi lectura, no sé si le interesa mi opinión sobre sus libros, pero bueno, siempre pongo un contrapunto para arrancar las pequeñas preguntas que te quiero hacer, porque aunque sean tus padres y te conozcan, y tu hermano y alguna gente que no te conoce, pero que quiere conocerte, siempre cuando alguien pregunta, las respuestas pueden ser sorprendentes, ¿no? Incluso para los propios padres, ¿no? ¿Qué es un antirrelato? Cuando le pregunto eso a Pablo es porque el formato no es un formato de verso, sino un formato de un pequeño cuento, si que lo habéis leído lo sabéis, que no lo sabréis mañana cuando lo compréis y lo leáis. Son pequeños cuentos, un cuento brevísimo. Entonces él lo llama antirrelato. ¿Qué es el antirrelato? ¿Qué planteamiento hace? ¿Qué busca con este tipo de formato literario? Hola a todas y todos. Respecto a... Bueno, se agradece en primer lugar muchísimo la presencia de Antonio. Efectivamente, son estos encuentros azarosos, o no tanto. No tanto. Todo está destinado. Yo creo que esto es una coreografía cósmica en la que todos sabemos qué hacer, aún sin ser conscientes. Me parece. Yo sabía que hoy tenía que estar aquí. De hecho, he tenido, mientras hablaba, un déjà vu. De que estaba aquí. O sea, he tenido un déjà vu, y no es broma esto que estoy diciendo. O sea, acabo hablando antes, me he quedado como así, como si hubiera tenido un virus. Y es porque tenía un déjà vu. Es como si ya hubiera vivido esto. Es decir, esto tenía que suceder. De alguna manera confirma lo que ya temíamos, que era que esto tenía que pasar. Pues se lo agradezco mucho, y lo primero que agradezco sobre todo es el hecho de encontrar una lectura que no sea... Bueno, para los que escritores así que somos muy de andar por casa y minoritarios, lo que te encuentras siempre es que las lecturas que, digamos, se te devuelven son de gente que te conoce y de gente que, de alguna manera, de una forma u otra, ha estado presente o está presente en la propia escritura de los textos, y que, por lo tanto, bueno, pues pasa como con los psicólogos, que no puede ser tu pareja tu psicólogo porque no tiene distancia. Pues creo que pasa lo mismo con la escritura, independientemente que se pueda disfrutar y que con las parejas y con los amigos y con las familiares se disfrute mucho. Pero es verdad que las lecturas que te ofrecen nunca son del todo de fiar, igual que no es de fiar la propia lectura. De hecho, yo le doy mucho más veracidad a la lectura que tú haces que a la que yo pueda hacer, independientemente de que haya cuestiones que se acerquen, ¿no? Respecto a la cuestión de la pregunta, bueno, esta noción de antirrelatos es porque, claro, cuando la gente te pregunta qué es tu libro, yo inicialmente comentaba que era un cuento de microrrelatos, porque efectivamente son suficientemente, no son poemas, como por ejemplo, entiendo que Monedas falsas, que son poemas en prosa, pero no dejan de ser poemas. Aquí no, aquí es una escritura muchísimo más prosaica, no tiene exactamente la intención que respira en la escritura de la poesía, y por lo tanto parecía que pero tampoco efectivamente constituye un cuento, como puede ser luego el extraordinario atestado, el caso de Lucía Smith, que sí puede asemejarse a un relato, ¿no? Incluso un relato breve. Pero es cierto que aunque decía que eran microrelatos, no acaba de estar del todo a gusto, porque creo que no cuentan nada. Un relato tiene que tener una narrativa, tiene que tener de alguna manera, como todo relato, por pequeño que sea, un comienzo, un desarrollo y un desenlace, independientemente de que esto se pueda organizar como sea. Creo que la noción de estampa, como cualquier otra, como alguna otra que podía haber sido planteada en su lugar, da esta imagen de que precisamente no se cuenta un cuento, no se hace un relato, no hay narración. Lo que hay es básicamente una imagen, una imagen con sus luces, con sus sombras, como cualquier imagen, ¿no? Decías acerca de la cuestión cinematográfica y tal, ¿no? Bueno, yo creo que una noción que podía haber sido manejada era la de fotogramas, ¿no? No podía utilizarla porque José Luis Rodríguez ya escribió que es mi director de tesis, amigo de David Mayor y no el Puma, ¿no? Pero ha apodado el Puma en sus años de profesor joven de facultad. García tiene ya un texto que se llamaba Fotogramas del Diluvio, y me parecía que nada más que fuese por la cercanía no convenía repetirse tanto, que ya las influencias son bastante obvias como para a quien nos conozca a los dos, como para insistir más en ello. Pero bueno, tiene este carácter de estampa, en el sentido de que, como digo, no hay una narración. Es cierto que quizás se puede leer, como tú dices, una historia a través del conjunto de las estampas. No, son más sensaciones, ¿no? O sea, las sensaciones que cuenta cada estampa unidas te dicen algo que está por encima de las propias historias. O sea, más que la propia historia, es decir, la narrativa, en mi opinión, no es inconexa. Cada historia tiene su vida y su vida breve, pero la sensación que te crea cuando terminas toda la historia, ahí a mí me dio la sensación de que me estabas diciendo algo, me estabas contando una historia supranarrativa. O anímica, sí, ¿no? Sí, yo hay un género literario del cual yo soy muy fan, que siempre he fantaseado con desarrollar en el ámbito de la filosofía en concreto, que es un género literario como de segundo orden, que tiene que ver con la literatura fantástica, ¿no? Cuando leemos El Señor de los Anillos o la Dragonlance, que de hecho, por ejemplo, la Dragonlance está presente en uno de los textos, etcétera. Bueno, están precisamente todas estas construcciones narrativas de historias largas, entretejidas, con toda una serie de personajes. Y luego está este otro género literario, que yo no sé si viene de los juegos de rol o de dónde viene, que son básicamente los bestiarios. Que es básicamente libros en los cuales lo que hacen es sacarte precisamente los personajes, aislártelos, en cierta medida, de sus propias historias y hacer una estampa, ¿no? Hay un género literario del bestiario, ¿no? Que quizá venga más bien, más que de la literatura fantástica, venga de las épocas de las taxonomías, científicas, etcétera. Pero es cierto que a mí esta noción de antiestelato y de estampas, un poco mi sueño lúbrico es que tuviera algo que ver con la cuestión del bestiario, ¿no? Efectivamente, son personajes. Sí, pero los bestiarios son más maniqueos, hay buenos y malos, están los monstruos y los héroes, pero en el tuyo se respira cierta ternura hacia personajes aparentemente bestias, pero no son bestias en el sentido, efectivamente, un bestiario social, ¿no? Está explicando situaciones sociales, algunas muy complejas, pero sí es verdad que se respira más ternura, esa ternura hacia el monstruo, que también es una cosa muy cinematográfica, que un bestiario ordinario, un bestiario de Tolkien, o que yo también he jugado al rol y he leído Tolkien, tengo el bestiario de Tolkien, recuerdo perfectamente, que me regalaron porque tuve una fiebre muy alta y me regalaron el bestiario de Tolkien. Entonces yo lo abrí y fue peor porque fue terrorífico, ¿verdad? O sea, tenía fiebre y me regalaban un bestiario, salía Gollum, ¿sabes? Con unos dientes mirando fijamente a un niño febril y... Sí. Recuerdo por eso nunca. Es una multiplicación de Gollum de alguna manera, ¿no? Quiere decir. Está muy guay porque Gollum es un personaje, si habéis leído el Señor de los Anillos o la habéis visto la peli, es un personaje maléfico que surge de un personaje bondadoso, que es Mío. Es decir, la codicia, en realidad, cuando veo la política, ahora que he juntado unos ahorrillos, por fin, después de una vida de dispendios y de gastar mucho dinero, ahora tengo algo de dinero, muy poco, pero es algo, ¿no? Me meto en la caixa y veo mi dinero y me estoy volviendo avaricioso, porque de repente tengo dinero y digo, este es el principio de la codicia política, que te dice, pero ¿cómo pueden robar un millón más si tienen una fortuna multimillonaria? ¿Cómo pueden robar más? Ese es el origen de la bestia, es decir, un señor normal que empieza a juntar su dinerillo y después se convierte en una bestia avariciosa que roba a dinero público para poder tener más dinero, no gastar más dinero, tener más dinero. Es un poco Gollum con su tesoro y un poco ese personaje que tú narras. Sí, yo creo que una de las cosas que has dicho, ¿no? Hay, todos estos monstruos, incluso, bueno, como queramos llamarlos, sí, monstruos, que se van sucediendo, de alguna manera tienen en común, en general, un origen amoroso, de lo que, de hecho, de una exaltación, de un sentimiento que pudiera ser precisamente evaluado como benigno. Y sin embargo, en el origen de su monstruosidad, o en el núcleo de su monstruosidad, está... Eso pasa un poco con el relato de Lucía Smith, que es el último del libro, que no quiero develarlo en exceso, porque tiene un final sorprendente. Una de las preguntas que te iba a hacer es si es una metáfora de la convivencia amorosa. Es decir, lo que nos ha pasado casi todo y a otras mujeres o hombres le ha pasado con nosotros, que es partir del amor, a partir de una convivencia amorosa, creer que la vida os pertenece y al final esa mujer, en mi caso, con la que has pasado los mejores años de tu vida, se convierte en un enemigo, o sea, en un monstruo que te riñe o quizá con motivo, pero en el que tú ves un enemigo de repente. O sea, tú se convierte en un monstruo de alguna manera cuando las parejas se divorcian. 5 años antes estaban paseando de la mano bajo la luz de la luna prometiendo ese amor eterno y 5 o 10 años después se convierten en antagonistas de una cuerda. Y no sé si existe esa metáfora en Lucía Smith, si hablas de eso o no hablas de eso. Sí, o sea, claramente hay digamos, es uno de los temas, igual que el hecho de que somos los monstruos de precisamente aquello que tememos o que nos convertimos en aquello que más tememos y justamente o precisamente no hay otro monstruo que precisamente los propios miedos y toda esta cuestión, pero respecto a la cuestión que tú planteas, y dado que está presente, y siempre lo cito cuando no está presente, mi hermano Pedro siempre pone un ejemplo, que es el de Lunas de Hiel, que es la adaptación de una pareja, de una relación exitosa de pareja, ¿no? En la cual efectivamente lo que vemos es una situación en la cual unos se van amputando a los otros, ¿no? Y esta cuestión, que en último término monstruosa, pero de la cual no es solo que el enemigo, que digamos que la pareja o que la persona a la que amas se convierta en el enemigo, ¿no? Sino el hecho mismo, sin creer, de que uno mismo se convierte o ya era el monstruo que más temía. Cuando hablas de... El libro está dividido, la primera parte, antes del relato de Lucía en mí, está dividido en tres partes. Una primera parte a la que llama espectros, que después hay una parte que son hombres buenos, de alguna manera, y mujeres desconocidas. Pero me llama mucha atención los espectros. ¿Por qué los llama espectros? Son gente de carne y hueso, son gente real. Ideas que seguro que tenemos, incluso yo leyendo algunas veces imaginaba gente de mi entorno que podía cumplir ese papel o esa estampa que tú pones. ¿Por qué espectros? ¿A qué te refieres? ¿Por qué ese nombre tan fantasmagórico para ello? Sí, cambió bastantes veces de título esa primera parte. Es quizá lo que más ha cambiado de título. Sin querer ponerme muy pedante, pero bueno, si me permite un poco, la noción del espectro que ha trabajado en concreto filósofo francés Derrida, plantea precisamente estas figuras que están muy presentes en la medida precisamente en la que están muertas, en la que precisamente es su no estar lo que los hace presentes y lo que hace imposible conjurarlos. Cada vez que eso luego resurge en uno de los textos de las 10 mujeres desconocidas, en el texto de la madre, que dice: quién sabe si tratar de conjurar a los fantasmas no era la manera más segura de invocarlos. De alguna forma creo que estos 10 espectros representan estas figuras que precisamente juegan entre la ausencia y la presencia, y precisamente por eso son inevitables o son inesquivables. El texto concluye, digamos, estas 10 estampas concluyen muy claramente con una, que es la del discapacitado, que creo que yo es una de los microrelatos o antirrelatos de los que más satisfecho me encuentro. No, vale. ¿Te importa? No. El discapacitado. Ambos teníamos una enfermedad degenerativa que nos mantenía postrados en sendas sillas de ruedas. La escena que voy a describir a continuación resulta, sin duda, patética. Cualquier pelea entre hermanos lo es, pero pelearse por una mujer y acabar los dos por el suelo, con las sillas de ruedas por ahí tiradas en el pasillo de la residencia, y nosotros intentando golpearnos sin éxito el uno al otro, es de pena. Ella era una asistente en prácticas. Dios, teníais que haber visto su escote cuando se inclinaba sobre la silla para hablarle a uno de cerca. Teníais que haber escuchado su voz y su risa y sus palabras. Teníais que haber escuchado su voz, su risa y sus palabras, la sensualidad que desprendía su mirada. Teníais que haberla visto guiñar el ojo mientras se mordía la lengua. No sé por qué prefería mi compañía a la de mi hermano. Me sacaba al bar de al lado y nos tomábamos, ella una infusión y yo una cerveza. Después del altercado, la invitaron a que dejase la fundación y prohibieron al resto de asistentes intimar con los internos. Mi salud luego se deterioró muy rápido. Mi madre arrastra ahora a mi hermano y su silla hasta mi lápida. ella nunca ha venido a visitarme. Ahora que mi alma puede moverse con facilidad, pienso en lo idiotas que fuimos y en que esa chica no es más que una desgraciada. Bien, es precisamente un muerto el que está hablando, es un fantasma el que de alguna manera habla en primera persona. En los otros también hay algo de fantasmagórico, pero que no puede dejar de hablar y no puede dejar de alguna manera de aproximarse a la oreja a decirte las cosas, ¿no? Si hay una diferencia entre la parte de 10 hombres buenos y 10 espectros, es precisamente el hecho de que, decía Deleuze, que una silla, un coche, lo que sea, un escritor impaciente, un hombre sin olfato, el término un es la marca de la singularidad, mientras que el término él es más bien el de cualquiera. Estos fantasmas no tienen una... A pesar de que están, digamos, relativamente definidos, pero podríamos ser casi cualquiera. Tienen una indefinición mucho mayor que los hombres buenos, que sí que tienen como una marca muy clara de su singularidad. En Toro Salvaje, Jack LaMotta, al final de la película sale hablando y dice que él siempre era un chico bueno, que solo robaba cosas. Lo decía en inglés, pero bueno, la traducción en castellano decía que él siempre era un chico bueno, que tenía la excentricidad, que solo robaba cosas que empezaban por U. Una bici, una cartera, hacía esa broma, hacía a bike, hacía solo robaba cosas que empezaban por A. En tu libro, que insisto, me parece un libro oscuro, con un montón de subtramas y un punto de vista complejo y filosófico, evidentemente, porque tú vienes de ahí, porque tu formación y también tu ordenación del pensamiento. Encuentro muchas diferencias con respecto a Monedas Falsas, que es el otro libro que leí. Para mí Monedas Falsas es un libro muy universal y político. No digo panfletario, digo político. Intenta dar una idea muy general del mundo, intenta ser englobar una sentimentalidad de cómo respiran las personas de una manera, en fin, tierna, y me parece un libro incluso optimista dentro de un planteamiento pesimista, ¿no? Pero es como vamos a superar todo esto, vamos a hacer algo, ¿no? Me parece un libro que anima a algún tipo de movimiento, ¿no? Y sin embargo, este libro me parece un libro muy de puertas para adentro, muy íntimo. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Por qué salta de un libro con ese carácter tan luminoso y universal a este libro con tantos vericuetos, más doméstico? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué ha pasado entre medias de los dos libros? Ha pasado un libro en medio. Ha pasado, de hecho, un libro en medio que hoy justo me han llamado, que acaba de salir hoy. Está en la editorial para ir a presentarlo, pero que por motivos de, ya sabes, hay cosas que salen antes, cosas que salen después, ¿no? Ha habido otro libro en medio, sin duda, y ha habido La vida, pero que... ¿Era un libro de tránsito entre ambos o es un libro que tira más para un lado o para otro? Y claro, yo entiendo que es un poco... una introducción a las estampas del infortunio. Las estampas del infortunio podrían ser el epílogo o la adenda, ¿no? de este otro que se llama Cómo vivir juntos, en el cual lo que se investiga es precisamente ciertas, digamos, ciertas posibilidades que se abrían en Monedas Falsas y que no se cumplen, y que no se cumplen. Yo creo que si tuviera que establecer un lazo entre las estampas del infortunio y Monedas Falsas, diría que es el texto, que este no lo voy a leer, aunque me lo pida, que es el texto que se llama Un nihilista incomprendido, No, lo leo y así puedo. Y así puedo, porque si no, no voy a poder explicarlo. Iba a leer nada más que un trocito, pero. Que yo creo que precisamente este está escrito por un nihilista que todavía no ha recibido respuesta. ¿No? Que todavía no ha descubierto que es incomprendido. Tiene un cuadro en su casa que había comprado por $1 durante un concierto anarquista en una ocupa de Oakland, en el que se ve, sobre un fondo negro, sobresalir unos ojos de un pasamontañas y una mano sosteniendo un cóctel Molotov junto a unas palabras de imprenta que dicen: "La noche nos acompaña". Desde su primera juventud siempre se había declarado nihilista, al menos desde que empezó a estudiar la carrera de filosofía. Decía con algo de sorna que había decidido estudiar filosofía tras salir del cine de ver Reality Bites, la película en la que Ethan Hawke canta rabioso a Winona Ryder un fragmento del Add It Up de los Violent Femmes. El mundo carece de sentido, y lo que tiene lugar una sola vez acontece necesariamente bajo la forma estricta de la pérdida. Bastante dolor conlleva de por sí la existencia como para que también entre nosotros, los miserables, nos hagamos los unos a los otros aún más difícil la vida. Decía, tratando de ser agradable y poniendo su mejor sonrisa. No sabemos qué parte de todo eso ella no entendía. Entonces, yo creo que Monedas Falsas está construido desde esa posición de un nihilista que con su mejor sonrisa plantea que efectivamente la vida es fundamentalmente pérdida, es suficientemente dolorosa y que vamos a intentar hacerla lo más agradable posible, ¿no? Sí, ese es el punto de luz que yo encuentro en el libro. Quiero decir, cuando uno asume la nada de una manera nihilista, en realidad está proponiendo una solución. Esa es un poco la lectura que yo siempre he hecho, e incluso cuando leía a Sartre o a Camus, yo siempre tenía la sensación de que su negación de las cosas era un enfoque que te permitía cierta capacidad de movimiento. No era el punk destructor, sino asumo que no hay nada. Incluso, es que recordaba un verso tuyo, dice: "Alargábamos la mano para mostrar nuestro cuenco vacío". En el fondo, hasta alargar la mano es una proposición, aunque tú le muestres la nada, ¿no? Pero tú alargas la mano para mostrar la nada, no te refugias en la nada, sino que ofreces tu nada como un punto de luz. Es un poco la lectura que hacía. Claro, aquí lo que ha surgido es precisamente ese personaje que hay algo que no ha entendido de eso. Que en último término, que no ha entendido que bastante miserables somos para hacernos más difícil la vida los unos a los otros. Entonces, surge este otro que no sabemos, y yo tampoco quiero resolver la duda si es por maldad o por estupidez, pero que en último término hace que la vida sea peor, hace que al sufrimiento intrínseco que conlleva el hecho de que la vida es siempre pérdida y que carece, y digamos la ausencia de sentido, te responde tirando a tu cuenco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el salto, digamos, del planteamiento que puede haber en Monedas Falsas al que puede haber en las estampas del infortunio. Una última pregunta, y antes de que lea alguna de tu obra y que rápidamente nos vayamos a tomar la cerveza. Son las 10 de agosto. 25 minutos, parece. Perfecto. Yo soy muy amigo de los actos, no digo breves, pero sí comedidos, ¿no? Lo bueno si breve y lo malo si breve también. Siempre te va a ser, es mejor que te quedes con un poco de, salvo comiendo, es mejor que te quedes con un poco de ganas. Cuando comes no, cuando comes tienes que estar satisfecho de manera pornográfica. Pero en los actos culturales siempre creo que es menos. Te voy a hacer una última pregunta que me llama mucho la atención. Hay mucha escena de convivencia en tu libro, sin entrar en tu vida personal. Pero es verdad que el amor aparece de una manera muy tétrica y a veces fría. ¿Tú crees que la convivencia es una forma de terror? O sea, cuando hablas de esa convivencia terrorífica, estás hablando por una experiencia cercana, porque crees que a lo mejor es como figura literaria, son dos personas condenadas de alguna manera a pasar mucho tiempo juntos en un sitio pequeño. Entonces, yo leo muchas veces imágenes de convivencia, estampas de la convivencia en general, y hay un punto terrorífico en ella, sobre todo en el último cuento. ¿Qué visión tienes? ¿Por qué utilizas ese recurso habitualmente o de vez en cuando? O sea, yo creo que el libro efectivamente está, aunque esté hecho de un bestiario con títulos de A1, el carcelero de fuera, o un tipo razonable, o la gente encubierta del CNI, en todos los textos aparecen más de un personaje. Aparecen dos personajes, más relaciones heterosexuales, hombre-mujer, esto marca el texto de manera muy, muy clara. Es decir, no hay, aunque los personajes estén solos, no hay soledad dentro del cuento, en el sentido de que siempre es una apelación de a dos lo que aparece en la estampa. Y respecto a lo que tú me preguntas, no creo que necesariamente las cosas tengan que ser así. Creo que esto es absolutamente contingente, que puede haber relaciones, y que de hecho las hay, perfectamente felices, agradables, y las cuales se constituye máquina. Ahora, lo que efectivamente el texto de Estampas del Infortunio cuenta es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Independientemente de las experiencias personales, yo creo que todo el mundo en algún momento podemos entrever ese lado terrorífico y ese lado al mismo tiempo tierno y patético de cualquier relación heterosexual. Solo entran las heterosexuales, aunque creo que las que no son heterosexuales les pasa exactamente, o les puede pasar exactamente lo mismo. Ahora bien, insisto, yo no creo en ningún caso que estos sean historias universalizables, ni que sea, digamos, genera una imagen del mundo, genera toda una serie de fotogramas de una cierta, digamos, acontecer desafortunado, pero no hay necesidad en ello. Son, yo creo que también quizá esto es lo que tiene la cuestión de que sean antirrelatos o relatos muy breves. Y esa parte tan descriptiva que tienen, ¿no? Que esa reducción precisamente a aparente casi solo descripción, sin sacar moralejas, sin nada por el estilo, ¿no? No, hay cierta asepsia ahí. O sea, quiero decir, hacer una narración, el antirrelato, de una manera aséptica, no significa no implicada, sino muy implicada, pero muy fina, en la que no saca conclusiones, no demoniza, que es lo que un poco me sorprende, moralismo, con lo del bestiario, ¿no? No demoniza a los personajes, aunque algunos son demoníacos. Y hay una lectura muy bien, así, quirúrgica, ¿no? Sí, yo creo que esa es, si alguna virtud tiene el libro, es el hecho de que, por más que sean personajes que nos puedan aterrorizar muchos, y el autor, como figura ficticia que construye el propio texto, no hace moralina del asunto, no pretende sacar conclusiones, ni siquiera... Eso tiene que ver también con el concepto de infortunio que utiliza en el texto, en el sentido de, en fin, el infortunio es la falta de fortuna, la falta de fortuna es la falta de suerte, es decir, como si todos los personajes tuyos tuvieran esa condena, ¿no? Esa, como si no tuviera en sus manos el hecho de sus pequeñas desdichas o sus pequeñas frustraciones, sino que ello venía en ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, es totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo, y creo que es lo que sí que, o yo espero que dote cierto, digamos, dramatismo a las escenas, es el hecho de que uno piensa que, o en los textos creo que se plantea que podía haber sido otra manera, que no hay necesidad en ello, es pura contingencia. sí, aquí están las cosas, estos son los personajes que se encuentran, estas son las escenas, pero en ese sentido no hay un destino, es más bien el resultado, no sabemos exactamente de qué procesos anteriores, pero un resultado absolutamente, como digo, contingente y azaroso. ¿Te parece leer algo? Venga, vamos a... Voy a... Como he leído ya dos, si os parece, leo otros dos que están en el libro y un tercero que no está en el libro y que es una fijísimo primera estampa del informe. Venga, voy a leer el de la sirena, dado que me ha dicho que le parecía bien, que de hecho es el texto con el que es el primer texto que se escribe del libro. Y es de alguna manera donde yo encuentro el formato a partir del cual yo voy a escribir, ¿no? Digamos. Y por desgracia también es el único texto donde aparece una errata. En las últimas correcciones precisamente se introdujo sin que yo me diese cuenta, sin que nos diésemos cuenta. Así que lo leo y así introduzco el cambio para que no se note que haya errata. La sirena que no sabía bucear. Nadie hubiera dicho que se trataba de una sirena, salvo por algunos rasgos leves que, contemplados de manera aislada, la delataban. Por lo demás, parecía una mujer como cualquier otra. Un poco más guapa que la media, tal vez, pero con sus dos piernas. Sin embargo, cuando caminaba, sus caderas se movían como las de su madre, como si respondieran a los golpes en el agua de una gran cola de pez. Al desplazar las pupilas bruscamente, en su retina derecha vibraba algo semejante a una gota de mar, vestigio de una antigua membrana nictitante. Y cuando dormía poco o las cosas no salían como ella esperaba, una sed de venganza oscura como la noche abisal le brotaba a la garganta, debido, muy probablemente, a que ya no podía bucear. Voy a leer del libro ya por último. Todos los textos, como decía, los espectros son el compañero de piso, el hombre que lloraba. En el caso de las 10 mujeres desconocidas, pues la sirena que no sabía bucear o la mujer que llegaba tarde. Los 10 hombres buenos es un hombre solitario, un nihilista incomprendido, como he leído antes, salvo el noveno, que este sí que va con nombres y apellidos, bueno, no, con nombres y sin apellidos. Se titula Roberto A.S., de 42 años. En concreto, este nombre remite, lo podéis buscar en internet si queréis, a una persona que falleció este pasado verano en una comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza. ADAF, la Asociación Libre de Abogados, interpuso denuncia para ver qué había pasado y hasta el día de hoy ni siquiera se sabe qué ha sido del cuerpo. Esto no aparece en el texto, pero queda para que... La dedicatoria pone ACAP, ¿no? Sí, en los agradecimientos... ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso y tiene que ver con todo, sí. Como algunos sabéis, el texto termina con una nota de agradecimiento, la cual a su vez termina con ojalá amanezca pronto, mientras tanto siempre ACAP, es decir, todos los policías son unos bastardos. O traducido al español, todos los maderos son malos. Roberto A.S., de 42 años. El juzgado número 10 de la capital aragonesa ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de Roberto A.S., de 42 años, en uno de los calabozos de la comisaría Artur y Fernando de la Policía Nacional. Fue durante la madrugada del domingo al lunes. Era agosto. Hacía calor en la celda en la que una molesta luz naranja recortaba la penumbra. Las horas dentro de un calabozo pueden llegar a ser muy largas. La incertidumbre hace que el tiempo se ralentice hasta detenerse. Los barrotes parecen dibujar una frontera. La celda es como un interregno entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Solo hay la espera sin objeto. Tal vez aquel hombre de 42 años repasó la concatenación de causas y efectos que, según lógica geométrica, le habían llevado inevitablemente hasta allí. Y, a la vez, quizá pensó en ella, en cómo podía haber sido todo si se hubiera producido, en un lugar sin precisar, un desvío. En cómo hubieran sido las cosas entre ellos si se hubiera realizado otra posibilidad de vida. En cuanto la había querido hasta ese instante eterno, porque ya, para siempre, detenido. Y para terminar, me voy a poner un poco millennial, que es esto que ahora hace la gente en las recitales de poesía, que es leer en el móvil. Hay una cosa así como un poco millennial también en el libro que no hemos comentado, y es que cada una de las partes está introducida por un poema, que a mí yo llamo a este género de poemas para Tinder, porque me podrían ser poemas para Instagram. Está muy bien ese, el primero de Tinder. Sí, dice, entre tu comando de novios, tu guerrilla de amantes y tu ejército de tinderianos, eso me encantó. No sé dónde podría haber sitio para un hombre de paz. Especialmente el ejército de tinderianos. El ejército de tinderianos. Porque yo soy un miliciano. Soy el ejército de tinderianos de... Entonces, pues, tienen esta cosa de como los Instagram, ¿no? Que lo comentábamos antes, estos poetas que ahora venden un montón, miles de libros, a partir de poemas que salen en Instagram, que no sabemos si podemos llamar poesía. Lo han metido en ese género literario, pero sí, en las librerías, pero... Eso tendríamos que chapar aquí, tenemos dos horas más. La doctrina no es pacífica en derecho, o sea que... Bueno, leo esta 31ª estampa del infortunio, que, como digo, no aparece en el libro. Todavía estoy dudando si se titula epílogo, tal y como lo tengo aquí, o se titula más bien prólogo, pero el título es lo de menos. Se despierta vestido, levis negros, camiseta y una sola bota. El pie derecho está desnudo. El salón simula un paisaje postapocalíptico. Tres copas de vino vacías sobre la mesa baja de Ikea y colillas llenando los ceniceros y repartidas por el suelo junto a 5 o 6 discos, entre los que destaca uno de Frank Zappa. Ayer ella, la Dalid del Partido por la Monogamia, le confesó a través del chat de Instagram que se había acostado con otro. Un picapleitos de 29 años que hace fitness, metal simbólico, sinfónico y lee literatura clásica. En el sofá, Sebas le dejó antes de irse una nota afectuosa. La ve sin ser capaz de leer otra cosa que el silencio terrible que atraviesa la estancia. Como un pájaro carpintero, la idea de autolesionarse repiquetea en su cabeza. Así debe ser el fin del mundo, piensa para sí mismo. Repara entonces en las monedas que hay entre la suciedad de la mesa y mira, al fondo, la hucha. Tiene forma de busto de Karl Marx y, en su base, está escrito en relieve Das Kapital. Introduce las monedas por la ranura e intenta convencerse de que, tal vez, en ese gesto hay esperanza. Sí. Muchas gracias. Antes de levantar la sesión, siempre, sobre todo en un público tan familiar, entre comillas, no tan familiar en sentido amplio también, en ambos sentidos. Familiar, siempre apetece un poco, si tenéis alguna duda, pregunta, comentario a Pablo, algo que se haya quedado en el tintero. Yo te voy a preguntar, ya que estamos en esta posición, autor, lector, y no es una cosa que me haya surgido a la hora de leer el libro, sino más bien ahora cuando hemos estado hablando. Y como esto después no lo vamos a hablar en estos términos en la cerveza. Cuando lees las distintas estampas, sé que va en prácticamente en todas, como habéis dicho, pues establece esa relación, o ese marco de pareja, y en la pareja, en ese marco de pareja, una vez con uno y otra vez con otro, yo observo que hay una especie de comprensión hacia uno de los extremos que se muestra en su subjetividad opuesto a una serie de estereotipos en el otro supuesto que a veces es protagonista o a veces no. No sé si me estoy explicando. Hay como una oposición entre la subjetividad y un estereotipo en las estampas, desde mi punto de vista. Y no sé si eso es así, si piensas que no. Sí. Hay como una, incluso cuando son monstruos, se establece una comprensión a una de las partes frente a la otra que es más arquetípica. Por ejemplo, por poner un ejemplo así palpable de lo que dice, en la primera, el profesor de estadística, hay un profesor que quiere salir de su monotonía a través de tener sexo con una alumna. La alumna está la alumna estereotipada, en mi opinión. Yo iba a decir que casi el profesor, y ella, en este caso, en el primero, lo rechaza. Es decir, ella tiene como un signo de... Sí. Se deja claro, no se deja abierto el final, no se sabe lo que pasa. Y a mí me parecía más estereotípico el profesor... Tú también eres profesor, ¿no, Ramón? Entonces, bueno, basándome un poco en la experiencia tuya, me parece más estereotípico el profesor sí. deseoso de acotarse. No. A mí no me rechaza. Entonces... me parecía como un poco más el profesor más, que bueno. desea y como la subjetividad a favor de la alumna, ¿no? ¿Puede ser en esa idea o...? Bueno, yo era esa la idea, sin embargo yo lo veía al contrario. Yo veo un... No sé si a lo mejor es una sensación, y no sé si tú de alguna forma lo percibes así. Yo creo... Creo que en todos y no necesariamente podríamos pensar que en los 10 primeros la presencia es más masculina, mientras que luego en las mujeres desconocidas es más femenina y luego en los hombres buenos es más masculina. No necesariamente el protagonismo, pero el protagonismo siempre en general lo suele tener uno de los personajes. Y creo que con ese se establece el lector y establece un vínculo más de proximidad, ¿no? No creo que en todos, por ejemplo, creo que el soldado de la UME es diferente porque aparece un tercer personaje, a su vez, o sea, la voz es un tercer personaje, pero inserto en la propia historia, pero creo que sí que hay, que se establecen relaciones, y no necesariamente son los personajes que a mí me pudieran parecer personalmente más comprensibles, más, digamos, que yo tuviera más cercanía, ¿no? El carcelero de Zuera, con el carcelero de Zuera también se establece un vínculo del policía, ¿no? Sencillamente por el protagonismo del personaje. Sí, o al menos porque es verdad que no existe una simetría entre los dos personajes. Es decir, no, que entiendo que probablemente eso es una de las cuestiones, digamos, que le da dramatismo a las estampas, el hecho de que no hay simetría entre los dos personajes que se encuentran. Sí. Nunca hay simetría, no hay encuentro en realidad, ¿no? Lo que tenemos es no necesariamente uno bueno y otro malo, probablemente los dos malos, o no. Vale, no en todos los casos, bueno, pero... Se escriben así los personajes, ¿no? Incluso hablando de cine un poco, quiero decir, hay un protagonista y hay personas que bailan en torno al protagonista para darle calado al protagonista, ¿no? No existe esa balanza entre personajes, ¿no? O sea, si hay un premio al mejor actor secundario porque hay un actor protagonista, y ese actor protagonista es el que se define su carácter, según decía incluso Robert McKee en el guión. O sea, que no expliquemos, simplemente que los personajes del entorno expliquen al personaje principal, ¿no? Que yo creo que sí, eso, cuando sí. Antes ha hablado de escena, ¿no? De fotograma, que más que fotograma, yo diría casi escena, sí tiene que ver con... O sea, se podría haber llamado escena del infortunio y habla de lo mismo, ¿no? De esa escena en la que un personaje se define a través de otro, que es un poco lo que decía Robert McKee sobre la sobreexplicación de los personajes cinematográficos. me gusta más su respuesta. Pero yo no creo que los personajes, o sea, que los personajes que aparecen en las estampas, o sea, definan, o sea, que el personaje que es protagonista porque cuenta su deseo y su frustración él mismo, o sea, y no es por oposición al otro, por lo menos a mí no me ha dado la sensación. No sé si tanto oposición, o sea, por oposición o por explicar que no son los otros los que lo definen a él. Por explicar lo que he dicho, en fin, no es, lo tiene que explicar él, pero lo que yo quería decir es, no, por ejemplo, el profesor universitario tiene la posición de poder con respecto a la alumna, pero no es la alumna la que a mí me muestra con... Es el deseo hacia la alumna la que te define la miseria o la urgencia vital de ese personaje. Es decir, no se sobreexplica el personaje. Es una alumna que va a entrar a una revisión la que dice la situación de angustia vital de ese personaje, de su prisa, de sus canas, ¿sabes? Él, o sea, tú... Es como el correlato objetivo poético, ¿no? Que dice, ¿qué es la tristeza? La tristeza no es hablar, la tristeza no es... No es azul, la tristeza son. Yo estuve con una novia que le gustaban los polos flash, no sé cómo se dicen aquí, ¿no? Que a mí me da mucho asco. A ella le encantaba. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es que muchos meses después de haber roto con ella, todavía había polos flash en mi congelador. ¿No? Ese es el correlato objetivo. ¿Cuál es la urgencia vital de un profesor universitario? Una alumna en la puerta con una alumna sexualmente atractiva o no, en la puerta y sus fantasías eróticas con ella. Eso es lo que lo define a él. Esa define su urgencia, su incapacidad, su frustración, ¿no? Puede ser. Sí. No sé. No, eso es lo que yo quería un poco decir. Ahí. Es tuyo el libro. Yo sí, ya. Yo hablo de creo que el peor lector que puede haber de eso. Una obra es uno mismo, sí, así que... capaz de leer mi propia obra. Claro, entonces... Yo voy a decir que me ha gustado mucho varias de las lecturas que has hecho de libro, me han parecido muy coincidentes. Me han llegado hoy los libros, ¿sabes? No. O sea, que... pues, pero para que lo mandaste por PDF. Pero sí, un libro, en fin, lo voy a recomendar, porque supongo que si estáis aquí porque ya os llama la atención el escritor de alguna manera. Pero sí es verdad que un libro oscuro y que te ponen unas tesituras que a mí me gusta cuando me encuentro ese libro que te lleva a un sitio en el que no habías pensado entrar en otro momento. Por eso he puesto el ejemplo del After, ¿no? Salir de macho en una ciudad que conoces y acabar en un sitio extraño. Y el libro me parece extraño en el sentido más lustroso de la palabra, ¿no? En el vano intento en las redes sociales de que acudiese la gente a esta presentación, lo asimilaba más con la guía que te saca de la oscuridad, más que, o sea, estás en un... Es un libro muy oscuro, sí, pero es un libro que te va guiando a través de esa oscuridad. Yo no lo encuentro en el libro. Yo no sé si a lo mejor tú conoces más por qué se escribe, hermano, claro, seguro. Y a mí que si no me parece un libro autocomplaciente hablando de oscuridad, pero sí me parece un libro que te explica un estado de ánimo. Esa es la sensación que yo tengo. O un estado de ánimo, o el estado de ánimo no el que tú sientas, sino el que tú querías explicar en ese momento, por los motivos que sea. Yo eso de identificar al autor con en fin, lo personal, con lo que se sabe, ¿no? ¿Alguna duda más así? ¿Pregunta? Lo que ha dicho últimamente Pedro, ¿tú qué piensas, Pablo? ¿Qué ha dicho? ¿Es un libro que te mete o que te saca? Lo que yo pienso, porque te mete y te saca, que es lo que da gusto finalmente. Lo que yo pienso, pero que tiene poca validez, pero y que no tiene que ver con este libro, tiene que ver con cualquier escritura. Yo creo que la escritura es no tiene función terapéutica. La escritura no tiene nunca función terapéutica. La escritura es efecto de eso, lo que sea Pablo Coelho. No, seguro que no le ha curado nada y que él seguirá con sus angustias y sus agobios, si es que las tiene, que probablemente no las tenga nunca, porque él iba en su mundo de... Tiene un jacuzzi, tú no tienes jacuzzi, yo tampoco, él tiene un jacuzzi. Esto ayuda mucho. Otra cosa es que yo creo que sí que hay un... que el lector puede establecer un marco moral, por decirlo de alguna manera, para saber dónde no debe meterse. de otra forma no quería para nada decir que tuviese ese salir o guiar terapéutica, que no tuviese ninguna relación terapéutica, sino más bien que es una mirada a la oscuridad. Que es desde la luz. Bueno, sí. Como el que mira al mismo, ¿no? Sí. Como esa frase que dice, sí, malo de mirar al mismo es que el mismo te mira a ti, ¿no? Es que... No, de Pablo Coelho, esa frase. Concretamente de Jorge Bucari. Más o menos. Es que quiero un jacuzzi, no sé tú. Bueno. Vamos a tomar una cerveza, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias.